habrás traído alguna bestia, me imagino, interesantísima para la audiencia. Yo creo que sí. Bueno, a ver. Vamos a hablar de Frankenstein o el moderno Prometeo. Es quizá de... Siempre se habla, ¿no?, de la infidelidad que suele tener el cine en la adaptación de los libros, ¿no? Obviamente contar algo con palabras no es lo mismo que contarlo con imágenes. Pero posiblemente esta deba ser la obra en la que se torció más el sentido original del libro, en la que se traicionó más el argumento, se le agregaron cosas, se le sacaron otras que en las adaptaciones cinematográficas, digo, ¿no? Que realmente rompe totalmente con el sentido original de la novela. En principio, el equívoco en el nombre. En la cultura popular se cree que Frankenstein es la criatura y Frankenstein es el doctor, el científico que lo inventó, el claro, doctor Víctor Frankenstein. Sí. ¿No? Pero para la cultura popular, para la cultura de masas, justamente por la mediación del cine especialmente, Frankenstein es el bicho. Y tenía cierto prejuicio yo y volví a releer algunos pasajes esta semana para preparar la columna. Y la verdad que es un libro que se sostiene muy bien y creo que merece una relectura en estos tiempos a la luz de ciertas cuestiones que están pasando con la inteligencia artificial y demás, y cuáles son los límites reales que la ciencia puede imponerse a sí misma para no destruir todo, ¿no? Las circunstancias en que nació esta obra son ya bastante, bastante míticas. La escribió Mary Shelley, que tenía en el momento de su escritura 18 años, que es la hija, Mary Shelley, de Mary Wollstonecraft, que es una de las pioneras del feminismo, ¿no? La autora de muchos textos protofeministas allá en el siglo XVIII, pero que no sé si ha recibido Mary Shelley algo del influjo de la madre, porque tuvo la mala idea de morirse cuando ella tenía solo un mes de vida. Pero bueno, en 1816 se le llamó en el hemisferio norte el año sin verano, porque había explotado, había hecho erupción el volcán Tambora en Indonesia y había cubierto todo el suelo del norte europeo con unas densas capas de nubes que habían cagado el verano. Entonces, en una reunión en la que estaban Mary Shelley, su marido Percy Shelley, Lord Byron y el médico de Lord Byron, llamaba John Polidori, a quien conocimos acá por cuando hablamos de los vampiros, ¿no? Porque es el autor de una novela que se llama El vampiro. Ah. Por eso después dicen que Frankenstein conoció a Drácula. ¿Será por eso? ¿Será por eso? Pero igualmente Drácula es de Bram Stoker. Está bien, pero viste que sí. Se juntan, hay uno que se junta con el hombre lobo, Drácula, con Godzilla y con King Kong. No me tomes el pelo. No, yo te estoy hablando en serio. No me tomes el pelo porque en Monster, el Hotel Transilvania. Hotel Transilvania. Ah, claro. Están bueno, todos. ¿Ves? Lo dicho. ¿Cómo se llama el bicho en el Hotel Transilvania? Frankie. Exacto. Frankie. Pero bueno, están estas personas ahí en una casa muy bonita, seguro. Y entonces apuesten a ver quién puede escribir la obra de terror, el cuento, la novela de terror más tenebrosa. Nadie cumple la apuesta, excepto Polidori, que escribe El vampiro, pero a Mary Shelley ya se le había prendido la lamparita de la idea. Le escribió a la novela, o sea, en ese momento tenía 16 años. Te repito, un minuto. No sé qué haces todos los sábados con ese teléfono que te lo rozás por algún lado y hace un ruido... Por la oreja. Que no, a mí me desconcentra de esta cosa tan... Ah, ¿no te notiza? No, me desconcentra. A ver, ahí está. Sí, ahí, porque es un... ¿Escucha bien? Sí, ahí está bien. Ahí está, bueno, bien. Qué gente. Bien, mijo. Pero bueno, dele. La obra esta, Mary Shelley la escribió a los 18 años, así en una purreta. Y es una obra que tiene su complejidad narrativa porque está estructurada en torno a tres relatos enmarcados, como una suerte de cajas chinas o como una mamushka. La narración principal son las cartas que un investigador en el Polo Norte le manda a su hermana, Robert Walton, le manda unas cartas a su hermana. A su vez, en las que le cuenta, ¿no?, que se ha encontrado a un tipo que se llama Víctor Frankenstein, dando vueltas en el Polo Norte, y en el diario íntimo de Robert Walton, que cuenta el encuentro con Víctor Frankenstein, se narra a su vez la historia que la criatura que creó Frankenstein le cuenta a Frankenstein. Así que es un juego de cajas chinas bastante complejo y que puede confundir en un principio. Entonces, narro rápidamente el argumento porque es interesante. Pero está buenísimo que lo cuentes porque, sinceramente, yo no conocía la historia real. El original, la novela original. No, nunca había sentido la trama. Entonces, ¿qué está haciendo Víctor Frankenstein en el momento que se encuentra en el Polo Norte con Robert Walton? Está persiguiendo a la criatura de quien ha jurado vengarse. Ahora vamos a ver por qué. Entonces él dice que Frankenstein, que de los 13 años él ha sentido así como una especie de influjo y deseo de conocer cuál es la chispa de la vida, ¿no? Cuál es el origen de la vida. Desde muy niño ha sentido ese interés. Él es de una familia acomodada de Ginebra y ha podido dedicarse a estudiar, armar un laboratorio, etcétera, ¿no? Durante casi 2 años había trabajado infatigablemente con el único propósito de infundir vida a un cuerpo inerte, le dice Frankenstein a Walton. Para eso me había privado de descanso y de salud. Comienza a hacer las investigaciones y es bien un influjo de época, ¿no? En la novela de Mary Shelley. Sus investigaciones lo lleva a trabajar con la idea de la galvanización y la electricidad. Ya había sido descubierta, ¿no?, la circulación de la sangre, la función de ciertos órganos. Entonces se sabía o se sospechaba, ahí a principios del siglo XIX, que la electricidad era de algún modo el motor de la vida, que los impulsos físicos eran en realidad impulsos eléctricos. Entonces él descubre la esencia de la vida trabajando con la electricidad. Y le dice a Walton que descubrió la esencia de la vida, pero que no se la va a revelar porque tiene miedo que sienta la curiosidad de mandarse la misma cagada que se mandó él. Entonces comienza a recorrer osarios y cementerios, recolectando pedazos de cuerpo, de cadáveres, sobre todo cadáveres frescos, los va cosiendo entre sí y termina armando un bicho de 2 metros y medio al que le infunde vida por medio de una gran descarga eléctrica. El bicho que crea le produce asco, miedo, y se va corriendo del pueblo en el que vivía, donde tenía su laboratorio, y se va para el pueblo, se encuentra con un amigo, se remama, y cuando vuelve al laboratorio el bicho ya no está. Y de alguna manera él entra en una crisis de salud, vuelve a su casa porque su familia lo llama para decirle que su hermano ha sido asesinado. La policía cree que fue asesinado en un incidente de un robo en la calle, pero cuando él va a ver el cadáver de su hermano, su experiencia de patólogo le indica que fue Frankenstein que fue la criatura de Frankenstein. Ya me estás confundiendo de vuelta, que fue la criatura. ¿Qué es lo que sucede? En algún momento, y esta es la parte, me parece a mí, más interesante de la novela, la criatura se enfrenta a su creador. El subtítulo de la obra es Frankenstein o el moderno Prometeo. En la mitología griega, Prometeo es el titán, el gigante, que por un lado es quien da el fuego a la humanidad, se rebela contra el dios, le da el fuego a la humanidad, una humanidad que él ha creado con arcilla, digamos con barro, como digamos en el mito hebreo, ¿no?, que el primer hombre fue creado con barro. Prometeo es quien infunde vida a unas estatuillas de barro y a su vez les da el fuego, entonces es quien se rebela contra los dioses que parecían ser los únicos capaces de crear vida. Entonces este Prometeo habla con su criatura y esta le cuenta qué es lo que ha sufrido, ¿no? Digamos, le pide que por favor lo escuche porque él como monstruo necesita contar cuál es su dolor, cuáles son sus padecimientos. Entonces le dice, después de que se escapó del laboratorio, de a poco fue desarrollando los sentidos. Viste que comenzó a diferenciar la luz de la oscuridad y en una suerte de parábola de la historia de la humanidad, dice que al principio comía bayas, nueces, porquerías que encontraron en el suelo, aprendió a cazar, y un día vio unos cazadores que habían dejado un fuego encendido, y entonces, como se supone que ha hecho la humanidad, reservó ese fuego para poder cocinar los alimentos. Y así de a poco fue evolucionando como criatura para tratar de humanizarse. Descubre una cabaña y, observando por la ventana a una familia que vive en esa cabaña, que le está enseñando a leer a su hijo, él aprende así a hablar, a comunicarse. Y no solo aprende a hablar y comunicarse, sino que comprende el tamaño de su soledad, porque al ver la criatura, la familia feliz esa, él se da cuenta de que está solo, que es un ser único en el mundo y que necesita a alguien más para compartir su vida. Entonces, se da cuenta de que su vida es un mar de sufrimientos y decide vengarse contra esa humanidad con la que él intenta comunicarse, pero que lo rechaza. Y ahí empieza su gran orgía de crímenes, buscando vengarse de Víctor Frankenstein, su creador, asesinando a su familiar. Vos sabés que te escucho y obviamente lo primero que me aparece es ¿qué hacemos con los monstruos que creamos, no? Nosotros como humanidad. Y esta semana estoy leyendo un libro de Bifo Berardi que se llama Héroes, asesinatos masivos y suicidio, y habla un poco de estas criaturas que vamos creando, a las cuales no le otorgamos ningún sentido de ciudadanía, a las cuales rompemos como sistema, y que después toman venganza, toman un hecho de protagonismo. En el caso del libro habla de cómo el protagonismo dura el momento del asesinato masivo y cuenta la historia de ese minuto, de esos minutos, y el suicidio de quienes han llevado adelante eso. Pero a su vez, te escucho y pienso, voy a hacer una, tal vez una analogía muy arbitraria, pero en la declaración de Sabag Montiel de esta semana, en ver al hombre que estuvo a punto de asesinar a la mujer más importante del siglo XXI en nuestro país, seguramente, hablar con un nivel de desterritorialización, de desaprensión, de deshumanización sobre su deseo de matar en función del daño que él cree que el sistema le hizo. Sí, en todo caso me parece que lo que está bueno de, justamente pensaba por eso que resiste el paso del tiempo el libro de Mary Shelley, es pensar cuál es realmente el monstruo. Uh-huh. Y hay una, el otro día estaba leyendo, hay un libro de ciencia ficción que se llama El problema de los tres cuerpos, que habla de una invasión extraterrestre, y en un momento uno de los personajes le dicen, pero las mentes más importantes del siglo XX se están juntando, el siglo XXI, los hombres más inteligentes del mundo se están juntando para solucionar este problema. Y un personaje que es muy cínico le dice, la última vez que los tipos más inteligentes del mundo se juntaron para solucionar un problema, terminamos con Hiroshima. Entonces, ¿cuál es cuando la inteligencia se roza con la ética? ¿Cuáles son los límites que la ciencia debe imponerse a sí misma? Uh-huh. Digamos, acá estamos en una naciente ciencia, ¿no? Digamos, el tipo tenía que robar cadáveres, digamos, para investigar y demás. Y en ese encuentro entre Víctor Frankenstein y su criatura, la criatura le pide, créame una compañera. Quiero a alguien más como yo. Y si vos me creas una compañera, yo te prometo que voy a dejar de matar. Yo lo que no quiero es estar solo. Y Frankenstein acepta en un primer momento, empieza a crear otra criatura, pero de alguna manera dice, che, y si se vuelve loco como este, se vuelve asesino, y no se la crea finalmente. Entonces, su criatura se vuelve totalmente loca, huye, y va matando a sus familiares hasta que mata a su esposa, y ahí volvemos hacia el final del libro, a la escena inicial del libro, que es a Víctor Frankenstein, que ha jurado perseguir y destruir a su criatura como un dios vengativo, como un dios del Antiguo Testamento, de los, ¿no? Que jura destruir a su criatura como los dioses antiguos hacían. Digamos, en algún momento Zeus destruyó a toda la humanidad salvo a un par, y después se reprodujeron nuevamente, digamos, la idea de este creador que se arrepiente de su creación y quiere destruir a su criatura. Entonces la escena inicial en la que Robert Walton lo encuentra a Victor Frankenstein dando vuelta en el Polo Norte en un trineo, es la escena final del libro, porque él lo está persiguiendo porque ha jurado vengarse de este monstruo que es su creación, ¿no? Digamos, entonces, cuando se crean esos monstruos, ¿quién es realmente el monstruo? ¿El resultado de un trabajo científico, de indagación, el conocimiento humano no conoce límites, o el tipo que no conoce límites, como no conoce límites, tampoco conoce con límites éticos y morales, y con tal de avanzar en el conocimiento, se caga un poco en los resultados, ¿no? Esto que pasa también con las inteligencias artificiales. Si vos sabes que estás creando algo que va a destruir el mundo, ¿por qué avanzas? Porque vos no puedes pensar que las cosas se van a usar para el bien. Cada invento, cada frontera que ha traspasado el hombre en su conocimiento científico siempre ha mejorado la técnica de matarse a sí mismo, digamos, ¿no? Los premios Nobel surgen de esa idea también. El tipo Nobel que descubre cómo la dinamita para facilitar el trabajo de los mineros. Y después terminan usándolo para la guerra y pasando lo que pasa, ¿no? Damián, repito. Muy bien, ¿eh? Me sorprende usted que siempre dice que la literatura no sirve para nada y está muy bien, digamos, y eso vale, y ese es su valor, haciendo todas estas analogías, claro. Estas no, comparaciones. Es un error. Que no sirva para nada significa que no tiene, el arte es inútil porque no tiene un valor instrumental. Cuando vos le das un valor instrumental para algo, sirve para eso y para nada más. Entonces, cuando algo no sirve para nada, lo que significa que sirve para todo, que vos lo podés usar como tenés ganas. Usted es un grande, repito. Sí. Le agradecemos esta enorme participación cada sábado. Esperamos que lo hayan escuchado con atención del otro lado, así como lo hemos hecho Mi Oso Tuerto y yo aquí. Remeras, estamos esperando. Nos quedamos pensando en el negocio. Está buena para remeras. En el negocio que estamos armando acá con Juan Ignacio sobre remeras, pero de verdad que interesante la vueltita de rosca que se le puede dar conociendo la verdadera historia de Victor Frankenstein. ¿Hay alguna película? Tremendo, Damián, dicen acá los oyentes. Ah, pensé que era el novio. No, oyentes. Damián, ¿hay alguna película que refleje fielmente? Ya lo dijo que no, pero por lo menos que se acerque. Hay una de las... Lo que pasa es que las primeras mudas, una en que Boris Karloff hace de Victor Frankenstein. Ah, pero esa no. Pero rápido, claro, las modernas no, porque rápidamente le inventaron. Primero, el ayudante, Igor, ¿no? El ayudante del... Que eso no está en el libro. Igor. Y tampoco está la rebelión popular contra el científico y el monstruo que lo acorrala en un castillo. Uh-huh. Digamos, esas dos cuestiones que parecen ya icónicas respecto de la historia de Frankenstein... No aparece. No, claro. Sé, y bueno. también en otras películas o en otros en otros textos, a la mujer que le mata, él la revive y termina siendo la mujer de Frankenstein. La del pelito con el rayo blanco. Claro. Bueno, eso está muy bueno en la película La novia de Frankenstein de Mel Brooks. Rompe con la idea original del libro, pero es muy gracioso. Pero no es, eso es el joven Frankenstein, se llama. El joven Frankenstein. Ah, es Frankenstein. No, también hay una, la novia Frankenstein, que también actúa, no actúa, pero sí labura en el guión, Mel Brooks. Damián, repito, tengo cosas que hacer. Bueno, perdón. Tengo cosas que hacer, así que te voy a ir despidiendo. No sé qué musiquita nos trajiste para cerrar este bloque. En consonancia con el columnista la semana pasada, traje un tanguito, Frankenstein, justamente, de la chicana. Ah, me encantó. Que sí, en su poetización, Nacho Astol es fiel al sentido del libro. Y porque Nacho Astol es uno de los mejores.